Porque me encanta tu manera de querer. Porque me encanta tu manera de brindarte a mí. Porque me siento enamorado. Te pido a ti que sigas posando tus suaves labios que se aferran más y más a mí. Que te canta esta dulce canción. ¿Sabes?